Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Sean todos bienvenidos a esto que es el Lounge Geek número 150, titulado Crisis en las Tierras Tecnológicas. Sí, sabemos que lo hicimos de a fuerza y de rápido ese título, pero ya saben que esto se trata de juntar la espontaneidad con algo, pues, disque planeado. Sí, nosotros no copiamos a la chora interminable tampoco, ni les decimos gordos por tomar coca. Pero bueno, mi nombre es Omar Díaz y como siempre es un gusto que nos estén acompañando en este Lounge Geek cada 15 días. Como cada 15 días, me acompaña en los controles ahí, manejando esta nave, este tren que siempre intentamos descarrilar con todo lo que el internet nos ofrece, el buen Crush Dan. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Aquí disfrutando la playlist que tenemos preparada, sobre todo la última canción, que ahí la tuve que negociar, pero es una colaboración bastante extraña, pero que no salió nada mal, ¿eh? Sí. Pero bueno, ojo, que se canjeó porque Crush me dio por Steam los dos Portal. Yo dije, ok, ahí va la canción, no piensen mal. Pero bueno, siempre ahí el que está, pues, de copiloto en este ultratren, el buen Cristian, ¿cómo estás? Banda, buenas noches, muchas gracias por habernos por estar con nosotros el día de hoy. Yo ya me quiero ir, creo que tengo un problema el día de hoy. Pero no, muchas gracias por estar con nosotros, espero que disfruten mucho el programa de hoy. Yo voy a estar muy contento porque voy a hablar de parte de mi trauma de Microsoft, entonces eso me pone muy feliz. Ok. Y bueno, de hecho esta ocasión es especial porque en el programa de hoy vamos a hablar de Microsoft, de Windows 10, de los hololentes para niños rata y Minecraft. Pero también vamos a hablar... Sí, yo quiero. Vamos a hablar de Marvel, de Convergence, de DC, de esta crisis que está haciendo Marvel, del Spider-Verse. Y pues tenemos aquí a Christian que pudo hablar con Spike, pero también tenemos otro gran invitado, alguien que sabe mucho de cómics, que... se fue ahí a Decomixado a ver y hablar de Star Wars y de todo esto. Y es Emanuel, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Pues aquí nos tocó participar con ustedes, señores. Pues el tema está bueno, ¿no? Porque Spider-Verse ahorita es una locura. Es lo más hablado, y más porque ya viene el cómic de Stephen Wen, que es el que todos andan buscando. Sí. Y pues andan... ahora sí que el tema está muy calientito. Y aparte... resulta que una de las personas que escribe el cómic es un autor mexicano, señores. Así es, así que no se despeguen porque esto apenas está iniciando. Y como siempre les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestra página, claro, resetmx.com. Sigan a la comunidad en Steam, comunidad resetmx. Ahí vamos a hacer torneos, vamos a tener ahí varias cosas. Y pues claro, antes de pasar a otros anuncios parroquiales, vamos a saludar a M. Medina, a Monkey03, a SorcererZ y a Nelly117, que están ya en el chat ahí esperando, ya están escuchando, sabemos que les encanta esto. Muchas gracias, Crush, por ahí no hay nadie en el Mixler, ¿o sí? Por supuesto, repite Monkey03, Cristian, que está desde el día de ayer ahí en el Mix, y Daniel Valls. Y Daniel Valls, que también nos está escuchando ahí en el mix, y otros cuatro desconocidos. Ok, porque sabemos que los guests, ustedes son los mejores, los que no se loguean porque no quieren que sus amigos crearles spam ni saber que están en esta onda. Pero sí saben que ven YouTube y que ven esas cosas. No importa, lo afrontamos. Por ahí tenemos una dinámica, ¿no? Sobre un juego que vamos a estar regalando, Cristian, o me pasaron mal la información, Choco dijo mal. Tenemos tres copias para nosotros. Early Access. Lo siento. No, sea, no, ¿verdad? Para nosotros, para que nos envidien de que vamos a estar jugando y ustedes no es cierto. O sea, aparte nosotros ya tenemos el juego y ya vamos a estarlo jugando muy pronto, pero tenemos para todos ustedes 3 copias de Rats Instagit. Un juego que apenas está desarrollando, de hecho es un Early Access. Conforme tú lo vayas probando y vayas haciendo recomendaciones y te vayas quejando de qué no te gusta y qué sí te gusta, se va a ir elaborando más el juego. Tenemos 3 Early Access para que lo jueguen con nosotros. Muy pronto les estaremos avisando cómo, entonces ya estén al pendiente para las dinámicas. Así es, durante el show vamos a estar haciendo dinámicas. Y aparte, espérense porque después de la reseña vamos a hablar de una dinámica muy especial. Y es que vamos a tener un Reset Juega. Sí, esos que ustedes ven en YouTube y ven a Choco y a Ice perdiendo de maneras descomunales y muy divertidas. Pero esta vez nos va a tocar perder a mí y a Cristian, pues vamos a estar grabando con la comunidad. Así que no se despeguen. Vamos a pasar al primer corte musical. Y es que tenemos hoy una música muy buena, como decía Crush. Y la primera canción viene del intro de Borderlands. Y es Ain't No Rest for the Wicked de Cage the Elephant. Disfrútenla y en un rato volvemos. Yeah, Borderlands. Street went out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone, could you use a little company? But if you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Saw the shadow of a man creep out of sight, and then he swept up from behind. He put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got. I want your money, not your life. But you try to make a move, I won't think twice. I told him, you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said that. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh, yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know that. Pues bueno, eso fue Cage the Elephant, una banda pues ahí medio contemporánea y toda la onda. Muy buena la verdad, que es genial. Hay que ser sinceros, la mayoría lo conocimos por Borderlands y de ahí pues hizo famosa. Por como buenos hipsters, así ocurre. Pero bueno, Y pues pasando a la primer parte de esta noche, al primer bloque, vamos a hablar de la Microsoft Keynote, de eso que ocurrió, donde presentaron Windows 10, donde nos dijeron que Xbox One podría ser una Steam Machine, y presentaron gafas para jugar Minecraft. Sí, señores, Minecraft es el rey, Microsoft lo sabe, los niños rata dan dinero por eso, pues hay que hacer más cosas, ¿por qué no? Pero bueno, creo que Christian es el que tiene más información acerca de esto, ya sabemos que él es el ratón ahí del internet que anda buscando todas estas notas. Él es el gurú de la tecnología. Sí, es el gurú de la tecnología, pues oye, tiene a Méndez de padrino, ¿cómo no va a ser el gurú? Ahí tiene a Matuk y a todos los demás detrás, así que Christian... A ver, ¿qué pasó con Microsoft? Venos envidioso, contando. Envidioso. No, mira, yo creo que gran parte de lo que tiene Microsoft cada que hace sus conferencias, sus keynotes, es que al contrario de lo que hace Apple, por ejemplo, Apple se convierte en algo como inalcanzable, ¿no? Apple se convierte, cada que sale alguno de las cabecillas de Apple, lo ves como un, casi como un dios, ¿no? Y esto lo empezó Steve Jobs. A diferencia, Microsoft tiene otra estrategia, funciona de una manera diferente. En este aspecto funciona como algo aspiracional, ¿no? O Microsoft te convierte como que esta es la nueva era de la humanidad y tú vas a ser parte de ella y ves lo que puedes hacer. Y eso al final es otra estrategia para diferenciarse, que al final está copiando la estrategia, la idea de hacer este tipo de keynotes por separado, ya no en eventos de tecnología como el CES, sino ya propios, pero sí con una esencia muy diferente. Al final creo que vale la pena, seas o no seas fan de toda la paquetería que maneja Microsoft, es muy interesante ver cómo se desenvuelven y cómo dan los anuncios todos estos personajes, ¿no? Pero vámonos, punto por punto y lo vamos comentando. Lo primero que salió, o lo primero que llamó más la atención, digo, nos vamos a ir hasta el último con la parte del gaming, pero de la parte del software que anunciaron, la parte más interesante fue la actualización a Windows 10. Realmente Microsoft viene de una escuela en la cual tú tienes que comprar tu sistema operativo. Hemos visto memes impresionantes que para el Windows 95 se hacían filas gigantescas como si fuera un iPhone en la actualidad, y ahorita pues todo mundo se lo roba, ¿no? Lastimeramente todo mundo se lo anda robando. Pero yo sí tengo Windows legal, hay que admitir. No, sí, yo también, pero yo porque a mí me lo dan gratis, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo que la mayoría de la gente que lo tiene no es legal, y Microsoft lo sabe, o sea, ese hecho no lo podemos negar. Entonces, la actualización que va a tener para este Windows 10, por ahí decían que hacía falta el Windows 9, ¿no? Y que el Windows 9 era el bueno y el 10 era el malo. Entonces, como no hubo el bueno y se saltaron uno, va a haber un Inception ahí medio extraño, pero no, la verdad es de que en esta ocasión se juntaron los dos sistemas operativos que más llamaron la atención y que mejor calidad tenían, que hasta cierto punto fue Windows 7 y Windows 8.1, ¿no? Le quitaron lo que a nadie le gustaba de Windows 8.1 y le agregaron lo que a todo mundo nos gustaba de Windows 7, y de ahí sale el 10. Durante el primer año vas a tener la actualización gratuita hacia Windows 10, siempre y cuando tú hayas tenido legal el Windows 7, Windows 8.1 y Windows Phone 8.1, ¿no? Eso quiere decir que todas las plataformas en donde tú tengas este sistema operativo de Microsoft van a tener la actualización de forma gratuita sin ningún problema. Ya ha habido rumores en los cuales dicen que muchos de los teléfonos con Windows Phone 8.1 no se van a poder actualizar por el hardware. Entonces, esta parte está medio confusa, es lo que les decía, ¿no? Se vuelve algo aspiracional y a la mera hora no cumplen exactamente al pie de la letra como ellos lo dijeron, pero lo hacen bastante interesante. Digo, No sé si hayan podido ver cómo funciona Windows 8, que la verdad cuando salió fue una porquería, fue tremendamente espantoso, se corrigieron cosas en 8.1 y ahora con el 10, que yo ya lo pude probar, se siente bastante ligero, se siente bastante amigable, tiene todos los botones que extrañábamos colocados de una manera muy estratégica, y esto hace que te sientas más identificado con Windows 10. Ya no sientes que estás en una tableta gigante en tu pantalla, ¿no? Ahora ya te sientes como tal en una computadora y ya no tienes ese tipo de problemas. Parte de lo que se vio que se pudo presentar fue el nuevo Action Center, que es donde tendremos acceso a acciones rápidas, ¿no? Donde podremos encender o apagar el Wi-Fi, el Bluetooth, en dado caso que lo tenga. También te muestra notificaciones y este se va a poder sincronizar con los dispositivos móviles, ya sean tabletas o smartphones. Hay que recordar que ahora va a ser un universo completo, ¿no? Ya no va a haber separación con Windows Phone, con Windows 8.1, con la Surface, con RT. No, ahora todo va a ser Windows 10 y todo va a estar sincronizado, supuestamente. Entonces, ahora las notificaciones de tu teléfono, de tu tableta, de tu PC, las vas a poder ver en el dispositivo que tú quieras, siempre y cuando todos tengan Windows 10. Obviamente el panel de control regresa como lo conocíamos y la sección de configuraciones que todo mundo extrañaba, igual, ¿no? Se convierte en algo que todo mundo deseaba y que todo mundo se quejó porque era muy difícil accesar a configuraciones. Y ahora regresa como antes estaba y todos felices y contentos, y Microsoft hace lo que mejor sabe hacer, ¿no? Saca algo innovador y a la mera hora se convierte en algo que ya habíamos conocido antes. No sé si ustedes habían probado el Windows 8 cuando salió, que fue una porquería, y ahora viendo el Windows 10, ¿qué opinan? Mira, antes que nada, tengo que saludar ahí a Starscream, a Soul, a Indie Linux, que se acaban de aparecer aquí en el chat. Y en el mix está... ¿quién? Ah, ya se pasó Medina también al mix. Y está un... Ah, espera, es que cerré la ventana. Y acaba de llegar Leonardo Ureta. Ah, ok. Bueno, mira, antes que nada, ahí Medina nos pone que es bien sabido que Microsoft se saltó el Windows 9 porque hay muchísimo código que revisar de la cadena de Windows 9 para decir si es Windows 95 o 98. Sí, exactamente, e incluso Balmer lo había dicho antes de irse porque se le preguntó si lo que le seguía iba a ser, si el nuevo Windows era Windows 9 o cómo, y él dijo que no, que exactamente era por códigos, y pues básicamente porque les daba hueva, ¿no? Es otra cosa el que hicieron eso. Sobre Windows 8, sí, al igual que tú, Cristian, yo cuento con apoyo de Microsoft, entonces a mí no me sale gratis el Windows, tengo que ser sincero, pero me sale, la primera vez que lo compré para mi laptop y me costó $500, y después me costó $1,000, es el que tiene actualmente mi computadora, que más bien es el sí, la primera vez que probé Windows 8, sí era un asco, lo han ido mejorando, me gusta mucho la, esta cosa, esta interfaz Metro, creo que se llama, ajá, la de las tiles. Ajá, y aunque digan que necesitas a fuerza touch para explotarla, no es cierto. De hecho, si ustedes tienen una pantalla muy grande, es muy padre verla así, porque yo, por ejemplo, la abro y tengo ahí todos mis programas que ocupo, tengo desde, por lo que viene siendo, iTunes, Steam y Skype, hasta Photoshop y toda todo el portafolio que te da Adobe, todo el de Autodesk y así. Entonces, como tengo una pantalla grande, pues se ve bien. Cosa que en Windows 7 no me gustaba porque en esa barrita pues nada más me cabían pocos programas. O luego estas se abultaban y no me gustaba cómo se veía. Aquí se ve bien y es algo que no me está gustando de Windows 10 porque siento que se va a abultar. Siento que va a haber un momento en el que lo voy a abrir y toda la parte inferior de mi pantalla se va a llenar. Fíjate que básicamente es lo que están haciendo. tienes mucha razón. Yo ya que lo estuve probando, se siente como amontonado. O sea, realmente es un problema, pero bueno, ya en esa cuestión ya no es un problema tal cual de bueno, sí de Microsoft por el diseño, pero en sí de ti por la organización, ¿no? Si tú lo controlas como se debe y lo adecuas a que sea ordenado, pues se va a ver ordenado. Pero pues en eso tienes toda la razón, se amontona horrible. Sí, mira, y solo se les ponía que en Windows 7 está más disponible la configuración para comparar con Chrome, con Firefox. Sí, pero el problema viene siendo, bueno, yo con Windows 7 tuve muchos problemas, más que nada porque cuando Windows 7 ya estaba a mediados, ya su mitad de vida, yo volví a Steam. Todos saben que tuve problemas con Steam, se disculparon, bla, bla, y muchos juegos no corrían bien. Igual que tuve yo un super problema con Photoshop que nunca jalaba bien, y con Windows 8 sí, me parecía muy cómodo, es más, el día de hoy me sigue pareciendo muy cómodo, y yo estoy seguro que el día que salga Windows 10 lo voy a probar, pero si no me convence voy a quedar con Windows 8 u 8.1, se me hacen mucho más cómodos para mi estilo. Ahora, sobre lo que tú mencionabas de que ahora estas te van a alertar, ojalá y no ocurra como hace Apple o como hace Android, que aunque tú tengas Google en tu compu y está prendida y lo tienes en el Android, te llega un tuit o te llega algo y te suena también el celular. Es horrible en mi caso. Está de las dos cosas. Sí, sí es horrible porque primero suena mi iPad y ok, me llegó un tuit, y luego el celular y luego el Chrome de la compu me avisa porque tengo ahí tuit deck anexo a Chrome. Entonces así como que ya calles. ¿No? No, pues no nos vayamos tan lejos. Nos pasó aquí haciendo los podcasts que empezamos a utilizar Hangouts porque sí, no se nos cortaba y era más estable. El problema es que igual yo sufría de eso, que hacía una llamada por el Google Chrome y de repente me entraba en el celular. Y así de, ay, espérense. Y lo peor es que luego como que se quedaba sonando, aún habiendo contestado ya en el Google Chrome. Digo, yo creo que esa es cuestión de configuración. Yo regreso a lo mismo. Para mí me parece una muy buena idea ya el hecho de que no tengas que estarte brincando entre una u otra. Obviamente, si estás sentado y a tu alrededor están todos tus dispositivos conectados entre sí o sincronizados, pues sí vas a tener ese problema, ¿no? Si tienes tu Surface, tienes tu PC y estás con tu Windows, tu teléfono, porque ya no es Windows Phone, ya tu teléfono en Windows, pues sí vas a tener estas complicaciones, ¿no? Pero al final, si no estás con todo junto, pues para mí va a funcionar de una buena manera la de las notificaciones. Ya pasando a lo siguiente, también se anunció, ya ahora sí con bombo y platillo, que Cortana va a estar en definitiva en Windows 10, algo que ya sabíamos. Pero aquí lo interesante es que Cortana ya está integrada directamente en la barra de tareas. O sea, ya no, ni siquiera la tienes que buscar, simplemente le das clic en la barra de tareas y ya está. Obviamente, si tienes los micrófonos o el micrófono encendido, puedes hacerlo con la voz. Este asistente personal de Microsoft será capaz de hacer búsquedas de documentos, imágenes. También almacenar, eso es algo que me llamó mucho la atención. Tú puedes almacenar ya directamente, ya sea imágenes o documentos, a OneDrive, que es el sistema de la nube de Microsoft, directamente desde Cortana. Cortana lo hace, ¿no? Ya no tienes que estar tú pasando documento por documento, ya puedes pasar carpetas, fotos o documentos. Funciona muy bien, yo lo estuve probando la beta cuando estaba en Windows 8.1 y... Uh-huh. Se sentía bastante bien, o sea, aparte te da esa nostalgia de que es Cortana y te da sentimiento, pero fuera de eso, el hecho de que tú ya le hables directamente y le digas, por ejemplo, Cortana, muéstrame las fotos de enero, y te busque dentro del ordenador y te muestre todas las fotos que se hayan guardado o sacado en enero, se me hace bastante útil. Creo que esta parte de los asistentes personales se van a convertir en algo muy trascendente. Espero que no lleguemos a como la película Her, porque si no me doy un tiro. O a Mega Man Battle Network. Y así es, Samantha, no, pero se ve bastante bien, o sea, se ve que funciona bastante bien. Yo nada más lo he estado probando en la PC, nada más, pero la verdad es de que esa tirada o ese efecto de que haya sido Cortana fue un gran acierto. Y la gente que detesta los asistentes personales pero que ama los videojuegos, con el hecho de escuchar a Cortana van a estar fascinados. Yo lo tuve que probar en inglés, pero pronto ya va a estar también en español, entonces... Bueno, pero es que eso hay que aplicarlo muy bien. Es muy raro encontrar un asistente de voz que funcione bien en español, por una sencilla razón, y es bien genial esa razón. Todos ocupamos distintas pronunciaciones. En México tenemos la X, C y S, y también la Z, las tenemos ahí marcadas con la J. En España se supone que es donde mejor se habla, porque lo que pasa, nació, tenemos los argentinos, todos. Entonces no están bien configurados. Tan fácil, escuchen Siri y escuchen el asistente de Google. Sí, todavía suenan cuadradones. Uh-huh. Pero que en inglés sí jala muy bien. A ver, Crash, ¿qué? Bueno, yo aquí en este aspecto le tengo confianza a Microsoft, sobre todo porque lo que muchas otras empresas hacen es que nos avientan todo lo que, digamos, toda la versión de España, no solo en el cine. Y aquí sí, hacen el outsourcing y lo mandan. Y en el Kinect fue al revés, ¿no? Con el Kinect, que ellos tuvieron que aguantarse el español de México, que es más neutral. Lo que sí es que los problemas ahí es que en España las C's, las S's, las X sí están bien pronunciadas. Entonces son más marcadas. Sí, de hecho. Pero es algo que Microsoft, o sea, sabe hacer perfectamente, sí, para cada país. Mira, yo también confío en Microsoft porque ellos tienen sus oficinas regionales ya. Entonces como que sí tienen un chance ahí de aventarse más directo a este mercado y lograr hacerlo. Por ahí nos decía Sorcerer que va a pasar como con el clip de Office, que a todo el mundo lo mandó al demonio por molesto. Ah. Creo que sí va a llegar un momento en el que Cortana sí va a quedar en segundo plano en PCs. Yo digo que le van a hacer una esquina a Cortana. Móviles. Yo digo que le van a hacer una esquina a Cortana del clip. Sí. Pues mira, yo creo que en cuanto a móviles tal vez pegue. Y efectivamente yo les decía que hay como, pues Siri también, digo, ahorita yo creo que nada más como 3 veces he ocupado Siri, es para tontear, ¿no? Preguntarle cualquier cosa que se me ocurra. Sí, yo igual. Entonces, sí, como que no se te ocurre. Ajá. Que o lo usas nada más para probar así de, ay, pues a ver qué palabrita, si funciona, ¿no? Y ya después ya no lo vuelves a usar. Y es que sí, todavía no es tan funcional, o sea, ningún asistente de voz es funcional. Actualmente yo puedo probar tengo en mi smartphone, tengo el OK Google Now, y sí, fue así de, wow, sí, lo necesito y lo quiero y dictar y todo esto, pero ya cuando te das cuenta dices, ah, nada más me gasta batería. Fíjate que en cuanto, por ejemplo, yo con Chrome sí tengo la opción de audio. Y Chrome sí lo ha logrado mover bien. Yo llego a un momento en el que, por ejemplo, cuando estamos aquí sacando notas, en muchas ocasiones así de, órale, ok, Google, y ya le digo, búscame tal noticia que estoy ahorita, quiero ver la fuente. Y ya no tengo que teclearla. Así es un poco más rápido, y sí han logrado mantener el español neutro. En inglés lo he probado, es mucho mejor, pero en español yo creo que Google es el que más lo ha logrado mantener. Pero el problema es que en sus celulares, pues seamos sinceros, Android llega un momento en el que se traba mucho. Y si tienes uno de gama media con Google, con Google Talk, es horrible porque se va a trabar mucho. Y a veces hasta... Sí, entonces como que no tiene mucho sentido. En computadoras y en tablets es muy bueno, pero en celulares no, que es en donde en teoría tendría que estar su punto fuerte. Pero bueno, por ahí Sol nos comentaba que ve cero privacidad en Windows 10. Sí, totalmente, pero creo que eso desde iOS 8, Android KitKat, Lollipop. Ahorita la moda como que es de, ya, la privacidad es del pasado. Ahorita todos somos todo de todos. Todos tenemos Tinder, todos sabemos esto, todos aquello. Vámonos a lo que sigue, ¿verdad? Pero bueno, Cristian, ¿qué pasó? Vámonos un poco más rápido. Digo, lo que sigue, ya me quiero saltar directamente a lo de gaming, pero hacen falta cosas importantes. Windows 10 en dispositivos móviles es otro punto que resaltaron mucho. Como ya habíamos visto desde antes, ahora ya todas las plataformas son Windows 10, ya no hay diferencia entre Windows para PC, entre la Surface, entre RT o entre Windows Phone. Ahora todos los dispositivos son Windows 10. esto nos da hay que aclarar una cosa, de 8 pulgadas hacia abajo. Eso es algo que a mí me llamó la atención, o sea, todo dispositivo de en cuestiones de móviles de 8 pulgadas hacia abajo va a poder ser Windows 10. ¿Qué va a pasar con las de 10? No sé todavía, pero ese es el anuncio oficial como tal. Todos se sincronizan entre sí, como ya lo habíamos platicado. La interfaz luce más limpia, puedes configurarla un poco más, o sea, hacerla a tu estilo, editarla más a tu gusto. Eso me parece bien. Yo cuando inicié en Windows Phone tenía el 7.5 que avanzó a 7.8 y era un martirio estar viendo los mismos colores día tras día tras día tras día. Sí. Entonces, fuera de eso, me parece una muy buena idea el hecho de que ya la configuración para que tú lo personalices esté más abierta. Otra cosa que me llamó mucho la atención de la cuestión móvil es que eso no me agrada tanto, es que el teclado ahora va a ser flotante, o sea, tú lo vas a poder mover en dirección a que tú quieras, si lo quieres arriba, si lo quieres abajo. No entiendo para qué, creo que el teclado estuvo o está diseñado para estar en el mejor lugar para la precisión de tus dedos y de tu vista con la pantalla, pero bueno, ahora lo vas a poder mover también, es parte de la personalización. El dictado por voz se siente muy bien, o sea, se siente muy preciso. Obviamente estoy hablando en inglés, todavía no sé cómo vaya a funcionar en español, pero en inglés es el mejor hasta ahora. Y Skype va a estar integrado desde la aplicación de mensajería, o sea, vas a tener la opción para mandarlo como mensaje normal o como un mensaje de Skype, pero ya va a ser como interno, ¿no? Ya no vas a tener que bajar la aplicación. En la parte de aplicaciones universales, pues igual Office, toda la paquetería de Office va a estar instalada ya en los teléfonos y las tabletas. Obviamente lo vas a poder instalar en tu PC como normalmente. Estas se adaptan muy bien entre sí y por alguna extraña razón que yo creo que Microsoft no tenía idea de que fuera a funcionar tan bien, estas plataformas o estos software se adaptan muy bien a las pantallas pequeñas, a los smartphones y a las tabletas, se acomodaron muy bien y eso es algo que salió a su favor sin querer. Las aplicaciones de Outlook, de calendario, fotos, música, también se van a sincronizar todas, si así tú lo quieres, tú vas a ver qué subes a la nube o qué sincronizas con tus demás dispositivos y qué no. La parte, todo viene integrado con OneDrive. Si tú quieres, se subirá automáticamente las imágenes a tu nube, como ya lo habíamos tenido. Y prácticamente, en resumidas cuentas, eso fue lo que se presentó de Windows 10. Se me hace que ya es lo mismo que teníamos, nada más que con una limpieza y una pulida. Pero bueno, al final. Pero eso siempre es bienvenido, porque es bastante molesto encontrar ahí que con poquitas cosas que le mueva se haga un revoltijo ahí de aplicaciones y luego bueno, ni sabes qué tienes. Están siguiendo la frase de si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Sí, y aparte, ¿sabes que es algo que hacen muy bien? El hecho de hacerlo todo muy amigable, o sea, mucha gente se queja de que, ay, hipster y Linux friendly y toda esta parte que odian a Microsoft, que al final todo está hecho en una sobre una base, o sea, todo funciona casi igual. El Linux es muy importante, igual que iOS es muy importante. Mira, igual ahí te va una cosa, tantito paréntesis. Ahorita que mencionaste lo de Linux friendly, todos esos que dicen eso no tienen Linux, señores. No tienen Linux y no saben programar. Perdón, pero no lo saben, no saben lo que es. Hay una foto muy buena en la que dice Mac y es un carro de lujo muy bueno. Windows es un carro así bien hecho, pero con este Windows con más cositas, hay que le puedes mover. Y ya de plano viene lo que es Linux. Y hagan de cuenta que es el tablero de un carro de carreras NASCAR con un montón de botones que todo se le puede mover. La verdad, no saben de qué hablan, es una cosa de meterte y aprenderle. Linux originalmente era para programadores, ahorita es para el público en general. Y si hay versiones más sencillitas que a mi punto de vista quieren copiarle a iOS, pero bueno, a macOS. Pero es muy bueno si sabes a qué te vas a meter. Los que dicen, Linux es lo mejor, en la mayoría de los casos no saben lo que están diciendo. Mira, Se dice que si existiera un botón en el cual tú pudieras apagar todas las computadoras Linux del mundo, el mundo se detendría, ¿no? Es sumamente importante. La mayor seguridad que puedes encontrar en cuestiones de sistema operativo está en Linux, pero así igual, si tú quitas todas las computadoras Windows del mundo, también hasta cierto punto tiene un gran, o sea, va a haber un gran retraso en muchas cosas. Y si se apagan las Macs, sí, nada más los Starbucks se quedan sin internet, así que no hay tanto problema con eso. De hecho, todavía hay compañías que están usando XP, entonces imagínense. Y eso que ya no le están dando soporte. Mira, eso sí. Es peor, ¿eh? Porque XP es la razón por la que... O sea, si ustedes están orgullosos de tener XP, arrepíntanse. Uno, es de los sistemas más peligrosos en cuanto a seguridad. No tiene seguridad ya. Y dos, gracias a ustedes, Internet Explorer seguía vivo. Ahora, bueno, ahora que mencionas la parte de Internet Explorer, también se anunció, esto se me había olvidado, también se anunció el nuevo navegador de Microsoft. O sea, ya no vamos a tener esta cosa espantosa de Bing. Sí, uh-huh. Y Internet Explorer ya no funciona de esta manera. Ahora vamos a tener Spartan, que ¿a qué le suena, no? ¿No? Que alguien está buscando ver. Están traumados eso con Halo, estos cuates. Y con concursos. También suena a concurso de esos que hacen de correr y hacer pesas y ejercicios y meterse en el lodo. De hecho, en esas fechas del EGS hubo un evento ahí al lado del hipódromo. Sí, justamente de los de Rebo, que también estuvieran así, pero no, este sistema operativo nuevo de Microsoft se hace llamar Spartan. Tiene características que son bastante interesantes, que ellos dicen que son, que ningún otro navegador posee, y que creo que hasta cierto punto es cierto, no sé tan bien cómo funciona, pero tiene la posibilidad de hacer notas, ¿no? De la página en donde estés navegando, puedes hacer notas, comentarios, y luego esos comentarios, usando obviamente tu teclado o pantalla táctil, y esos comentarios o esas notas se guardan o las puedes mandar directamente a OneNote, que es otra parte de la paquetería de Microsoft, para poderlas leer o guardarlas de la mejor forma posible, ¿no? Spartan también incluye un modo de lectura más sencillo, más cómodo en dispositivos móviles, ya sea tabletas o smartphone, al estilo de la aplicación Pocket, no sé si la han probado, pero es algo más cómodo cuando tú navegas en internet y quieres leer textos amplios desde tu smartphone o desde tu tableta, funciona muy bien. Además de que estos artículos los puedes agregar a tu lista de lectura después y se sincronizan directamente con todos tus dispositivos Windows 10, ¿no? Entonces, creo que en esa parte me parece algo muy adecuado. Ahora ya aprendieron y ya están sacando cosas de mejor calidad y eso me da gusto porque, pues, al final, si todos usan OS, si todos usan Linux, yo creo que ahora van a voltear a ver a Microsoft, van a voltear a ver a Windows y se va a volver a colocar como lo que era antes, ¿no? Y si eres hipster, pues vas a seguir usando otros sistemas operativos más alternativos, ¿no? Pero si te vas a lo sencillo y quieres algo útil, que funcione muy bien y que no te falle tanto, vas a regresar a Windows 10 y con todo lo que te va a ofrecer no vas a tener ningún problema. Okay. Pero ya, vámonos a la parte de gaming rápido. Ya vámonos a gaming porque aquí nos andan queriendo matar porque no hablamos de Xbox One, de la playera de Phil Spencer y demás cosas. A ver, ¿qué pasó con Phil Spencer, con esta onda de que las... de que las ranas, esas mutantes pueden regresar y más cosas? A ver, ¿qué pasó? Yo no sé. No, mira, eso es... Me tocó encontrarme con N cantidad de personas en Twitter, en otros medios de comunicación que decían, no seas estúpido, no quiere decir que si trae una playera de Battletoads va a salir un nuevo Battletoads. Así de, oye, cálmate, relájate, no pasa nada. Yo creo que sí es una señal de que va a salir un nuevo Battletoads. De hecho, registraron el nombre otra vez, así que... Sí, o sea... Pero que ya se pongan tan intensos en decir, no, ustedes son unos estúpidos por haters. No, así de, ay, cálmate. No viene el hater, casi, sí, casi. Sí, se ponen bien intensos, pero yo creo que eso es lo de menos, ¿no? O sea, si sale o no sale vestido de una manera para anunciar algo, para dar pistas de algo, pues se agradece, pero lo que sí presentaron y lo que sí debemos platicar es la parte de cómo Windows 10, en este caso, porque todo el evento fue Windows 10, cómo se va a sincronizar o cómo va a trabajar de la mano con el Xbox One. Y me parece una parte increíble de lo que piensan hacer. Si es que funciona como ellos lo dicen, va a ser un hitazo. Yo creo que va a ser un super trancazo. Ahora va a haber, como antes ya la teníamos, pero ahora va a estar más pulida, va a haber una nueva aplicación de Xbox para Windows 10. En esta podrás accesar a tus actividades, amigos, todo lo referente a Xbox One desde tu Windows 10, obviamente todos los logros, los clips de video, toda la actividad social que puedas tener en tu Xbox, también la vas a poder disfrutar ya sea en tu smartphone, en tu Surface o en tu PC, ¿no? Eso es como que lo más sencillo. Algo muy interesante es que también se van a poder grabar clips de video mientras jugamos en el Xbox One directamente desde la PC. O sea, tú vas a estar jugando con tu Xbox One y tu PC, al estar sincronizada con tu Xbox One, va a grabar estos clips de video y te va a permitir compartirlos directamente desde Xbox Live, o tú ya decides si lo vas a hacer en alguna red social, en tu PC o en tu Xbox. Eso se me hace algo padrísimo. Yo creo que tiene mucho potencial esa parte. Ahora que todo mundo quiere compartir su reset juega, que todo mundo nos copió, ¿ah? Entonces ahora va a ser más fácil desde Xbox One, ¿no? Entonces Microsoft ejecuta muy bien esta estrategia, como yo lo veo, y creo que tiene una palomita en esa parte, ¿no? O sea, aprovecha que tiene una consola de sobremesa y aprovecha que tiene todo un sistema operativo para jugar con él y los une y puede salir algo muy bueno. Al final de todo, creo que lo más interesante de la parte del gaming es los juegos cross-platform, ¿no? Donde todos los que jugamos en Xbox One o que juegan en Xbox One, no me incluyo, podrán jugar el mismo título, ya sea en modo cooperativo, en modo versus, con la PC. O sea, se va a poder jugar o con tu Xbox One o con tu PC el mismo juego, ¿no? Esto se me hace una idea que tan sencilla, o sea, en contexto tan simple, que seguramente es súper complicado el llevarlo a cabo, pero se me hace una increíble idea. Obviamente todo esto depende si la PC soporta el juego que estás jugando en la Xbox One, ¿no? No vas a querer jugar ¿qué bueno, te gusta? Pero mira, seamos sinceros, el primer juego que van a meter es Minecraft y esa cosa te lo corre casi una tostadora. Oye, así que no, deja tú eso, el Halo, o sea, vas a poder jugar a Halo. Mira, yo no creo que Halo lo pasen, ese Gears no los van a tocar. Yo creo que estas ondas que están trayendo con Rare, que quieren revivir cosas, no sé, Conker, Cameo y todos ellos, van a ser las que lleguen, porque Halo y Gears no los van a tocar. ¿Y sabes dónde puede funcionar mejor? Con los juegos de Xbox Live, los arcade. Ahí yo creo que sí funcionaría mucho mejor, y sobre todo imagínate que los puedas compartir con una Surface. Ya llevas tus juegos de Xbox Live portátil. Sí. De hecho, algo por ahí que se pensaba que iba a pasar fue con 10, cuando dijeron que lo iban a sacar en consolas. Entonces se pensó mucho que realmente se iba a poder jugar con la gente que tenía Xbox y con la de PC. De hecho, ahora podrá ser una buena iniciativa para intentarlo. Sí, fíjate que sí. Y algo que me está agradando es, bueno, pues es como un rumor más que nada, que dicen es que entonces Xbox One se podría convertir en la Steam Machine definitiva, puesto que es la que el mejor precio tiene a comparación de las demás, la que es más fácil de conseguir y la que no vas a necesitar estarle configurando tanto para seguir jugando. Eso me está agradando mucho porque, para empezar, soy un usuario de Xbox, no tengo Xbox One, pero tengo el 360, tengo Steam, y es algo que yo creo que ya deberían de hacer. Es un punto que mucha prensa, tanto en México como en otros países, lo ha dicho, y es: el futuro es el cross-platform, pero no solamente de tu dispositivo o tu juego móvil o una cosita así a tu Xbox, tu 3DS, a tu Wii U. No. Es ya en serio de tu compu, a tu celular, a tu tablet, a tu consola. Es algo que yo creo que ya le están apostando. Tal vez Microsoft le den el clavo, tal vez no. Y de hecho Microsoft creo que lo intentó, o de hecho ya estaba con Titanfall, que creo que tiene cross-platform entre jugadores de Xbox One y PC. Fue y creo que hasta los de 360. Fue experimentación. Dato curiosito, ellos lo vienen intentando desde el segundo año de Xbox Live en el Xbox original. Y te lo digo porque había uno, y de hecho cuando se hizo esta experimentación, ¿quién crees que ganaba? Los de PC, pero porque para ese momento los controles no estaban tan modificados ni estaban tan bien hechos para competir contra el famoso mouse y teclado. Ahora ya hay más competitividad, y la verdad a mí sí me agrada eso, yo espero que vaya bien. Y es algo que a Steam yo tengo años diciendo por qué no lo hacen en cuanto a juegos móviles. Está en la aplicación. ¿Por qué no sacar ya juegos, no sé, que se unan con la App Store o con la de Android, con lo que sea más fácil? Ok, tus juegos no solo entran a Game Center en iOS, sino también entran a tu biblioteca de Steam. Son juegos exclusivos de ahí, pero que tienen cosas que te pueden agregar más. Por ejemplo, Candy Crush, que sea parte ya de Steam, y que también vayas obteniendo logros y más cosas. O no sé, algún Spider-Man Unlimited de Game Love. Tiene muchas cosas buenas en donde se pueden explotar, donde este gran mercado que se anda haciendo se puede explotar. Y me agrada de Microsoft porque son los que se andan aventando. Sony lo está haciendo, pero a poquito. Nintendo ni se diga. No, ellos tienen un miedo. Ahí el detalle es arriesgarse, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, la estrategia de mercado que usaron los dispositivos móviles, en general los juegos, para apoderarse del mercado actual de los videojuegos, porque ahora ya ni Nintendo, ni Sony, ni Microsoft, ni Steam, ni nadie domina la parte de los juegos más que las aplicaciones móviles, ¿eh? O sea, ya es la punta de lanza de la estrategia de mercadotecnia. Funciona en base a los móviles. Entonces, el hecho de dejarle todo este mercado a aplicaciones tan simples como Flappy Bird fue desastroso, porque salieron bodrios y juegos tan horribles. Pero el hecho de que Microsoft diga, ahí está el pan, o sea, ahí está el negocio, ahí está el detalle, que los usuarios puedan jugar su mismo juego, ya sea en su celular, en su tableta, en su PC, en su lap o en su consola, todo va a estar sincronizado y de hecho ahora se podrá hacer streaming de los juegos de Xbox One en cualquier dispositivo Windows 10, ya sea tableta, ordenador, smartphone, donde sea. Entonces creo que esta unión de todo va a hacer que la estrategia de mercado para los videojuegos cambie a bien, para que ya no tengamos juegos tan malos o tan básicos, que podamos disfrutar juegos un poquito más pesados y complicados y que prevalezcan más, ¿no? Por ahí se tiene el rumor de que van a revivir una franquicia estilo Age of Empires. Eso me suena perfecto para las tabletas. O sea, ojalá. Eso se me suena increíble para jugarlo en una tableta. No sé, o sea, poderlo jugar de hecho, de modo touch. Sí, de hecho los juegos de estrategia son muy buenos. Hay uno muy bueno, no recuerdo, es de soldados, que está en la Google Play y creo que también iOS. Pero es un juego de estrategia así por turnos, como si fuera un Final Fantasy Tactics Advance. Uh-huh. Y así en casillitas por turnos, y se juegan mejor de lo que uno pensaría. No, y eso, yo creo que esa va a ser la parte, si le atinan ahí, o sea, si realmente van por ese camino y sacan un, digamos, un Age of Empires, que es un juego bastante sencillo, bastante básico, y que puede jugar prácticamente todo el mundo, le puede tirar el mercado a un Candy Crush. O sea, imagínate toda esa gente que le gusta jugar Candy Crush, ¿no? Que lo puede jugar en el baño, que lo puede jugar en la oficina, en donde tú quieras. Ahora, teniendo un Age of Empires, que es un juego un poco más completo, pero a la vez es sencillo y lo vas aprendiendo sobre la marcha, vas construyendo tu civilización y todo esto, poderlo jugar desde tu tableta, a mí se me hace una maravilla. En parte de videojuegos, o en la parte de videojuegos, es lo más importante. La playera de Battletoads, va a salir un nuevo Battletoads, no sabemos cuándo, este año, el próximo, va a quedar muy bueno, no sé, no va a quedar igual que el que los Battletoads originales. Ojalá y no, porque los originales eran una mala copia de Double Dragon. No, están muy buenos. De hecho, se supone que era la competencia directa de las Tortugas Ninja. Era el juego de competencia. Sí. Mira, quedó que va a quedar en la historia por el hecho de cómo se hizo ese juego, ¿no? Que dos personas lo hicieran así de la nada, se robaran el código para poder hacerlo y todo esto, yo creo que funciona muy bien. Me emociona que vaya a haber otro Battletoads. No, porque va a salir, todo el mundo estuvo, no, es que Battletoads, y va a salir, van a lanzar el juego y todo el mundo va a estar, no, esa cosa no es Battletoads, no funciona así, ¿por qué no lo hicieron como antes? Entonces, al final de cuentas, se van a estar quejando de lo mismo. Entonces, no le tomen tanta importancia. Mira, si ustedes son de esos, váyanse a jugar Nintendo, no nos interesa su opinión, gracias. No, y la es verdad. Que hasta Nintendo lo hace, pero hasta con Nintendo sí, claro. Se quejan. Mira, o sea, tan fácil, ahí está el Candy Crush versión japonesa, que es ¿cómo se llama? Castles and Dragons. Puzzles and Dragons. Es un Candy Crush japonés y es de los mejores. No, es que eso es del diablo. Ya lo está poniendo Nintendo. No va a funcionar porque nada más para 3DS. No va a funcionar ahí. Pero ya lo están haciendo. O sea, neta. Sí entiendo que es difícil para alguien que tiene más de 20 años jugando. Y de hecho. Porque es como enseñar, como decirle a un maestro en lenguas así ultra pro: tienes que hacerte políglota. Sí lo entiendo que es así. Pero pues también hay que abrirse. O sea, hay que abrir la mente. Mira, de hecho, Nintendo se está abriendo a esa opción. Porque va a sacar un juego igual otra vez de Pokémon, con la franquicia de Pokémon. Pero me parece que va a ser free to play y va a ser igual del mismo estilo de Puzzles and Dragons. Entonces ya le está tirando a eso, porque como dice Cristian, el mercado móvil está dominando. Mira, en cuestión de Candy Crush, yo cuando salió yo sí estaba muy indignado, ¿no? Es un juego súper básico, horrible, y en ese aspecto Mar tiene toda la razón. Pero en el programa que tiene Densho y Lanchas en Token, estaban platicando de algo muy interesante, ¿no? El hecho de que si Candy Crush hubiera salido atrás del Super Nintendo, del Super Nintendo para atrás, ahorita sería una cosa así de súper de culto, ¿no? Sí, y que todo el mundo estaría emocionado de que la niñita de Candy Crush saliera en el nuevo Smash, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, creo que eso es muy cierto. Tampoco hay que hacer tan maldito. La estrategia de mercado es espantosa. La estrategia de negocio es de vil ratas. Pero el juego como tal funciona bastante bien. Pero ahora, ya para concluir, vamos con la magia. Así como Bob Esponja cuando sale su arco iris. Ya quiero ser Iron Man. Ya. Cuéntanos de eso. Sí, no, oye, Microsoft HoloLens, no manches, no. A ver, o sea, unos lentes de realidad virtual holográficos, porque aumentada. Tenemos Oculus Rift, porque tenemos Morpheus, porque ¿qué otro tenemos por ahí metido? El que se hizo aquí en México, que lo hizo ahí en fundadora un ingeniero que de Politécnico. ¿Por qué Microsoft no puede tener? Ah, pues claro, lo van a hacer ellos. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que días antes Google, con una carta bien sentimental, me encantó la carta, de que básicamente decía: Google Glass ya se murió. Nos vienen Microsoft con: no, espérate, no se han muerto, aquí están. Se me hace muy chistoso el que lo hagan así al poco rato y que presenten estos videos. Que efectivamente, pues es muy documentada, que está muy padre el video y todo, pero al final hay que esperar a ver qué nos presentan. Sí, porque a ver, ya después, ahorita es una animación digital. Sí, es un video, no, también, porque había gente que ya estaba emocionando, pero así, oye, tranquilo, es un video. Entonces no es una demostración técnica tampoco. Pero la idea es, si lo logran. Mira, era como lo que les comentaba al inicio, ¿no? Todo se vuelve súper aspiracional. O sea, es algo, se ve impresionante como lo anunciaron, los videos que están haciendo, la mercadotecnia que están usando. A lo mejor me estoy yendo mucho por el lado de la mercadotecnia en esta ocasión, pero es que se ve que le han metido con todo y quieren Satya Nadella, que ahora es el nuevo CEO de Microsoft, le está dando durísimo a la imagen con este tipo de dispositivos. Se los explicamos un poco, son unos lentes de realidad aumentada. Estos lentes, hasta donde nos platicaron en esta conferencia, proyectan aplicaciones en la pared de tu casa, ¿no? Usando unos tipo armazones desarrollados por Microsoft, es que llamado básicamente HoloLens. Es Google Turnip, Tulip, pero con Microsoft. Y ahora, ¿sabes por qué? A lo mejor, o sea, estoy especulando nada más. Pueden nos funcionar ponemos mejor. Nuestra capa de Baba Vanga y decimos que podría pasar esto. Ajá. ¿Por qué podría ser mejor que las Oculus Rift o que los Google Glass? Por por estar sincronizados con todos los dispositivos Windows. O sea, todo lo si es que funcionan con, imagínate que pudieras funcionar, digamos, con Project Spark, ¿no? Que funciona hasta cierto punto, funciona bien con el Kinect, que lo pudieras usar con estas HoloLens, ¿no? Como nos muestran en el video con Minecraft. Poder estar viendo la televisión directamente con tus lentes. Estar en una videoconferencia, o sea, yo creo que toda la interacción con todo lo que maneja Microsoft ahora lo están usando bien. O sea, esta sincronización ya no es pues que ahí los de Xbox trabajen por su lado y los de Windows Phone trabajen por su lado, sí, y los de paquetería por su lado, mira, sino todos al final unidos. Como por ahí alguien decía, ¿no? Mi amor por Apple se fue cuando murió Steve Jobs y mi amor por Microsoft regresó cuando se fue Steve Ballmer. Sí, suena hasta irónico, ¿no? O sea, una persona tan extraña como Steve Ballmer que no haya hecho nada, o sea, un señor locochón ahí que estaba en la fiesta total, y ahora llega Nadella y se ve con toda una actitud distinta, súper fresco. Obviamente no se parece nada a la estructura que llevaba Steve Jobs, pero sí tiene su propia esencia. Y creo que ahora con este keynote, exactamente con este, se está denotando para dónde va la tendencia. O sea, ¿qué es lo más importante ahorita que llama más la atención? Videojuegos, dispositivos móviles. ¿Cuál es la parte más importante de nosotros, Microsoft, en videojuegos? Halo, bueno, entonces usa Cortana, usa Spartan, usa todo lo que tenga que ver. Por ahí pronto no creas que vamos a tener algo con Gears o algo con Minecraft, o algo con algo de la paquetería con esos nombres, o que se adapte muy bien con eso. Entonces, no, al rato van a así su Xbox Video con HoloLens para que los puedas ver donde se te dé la gana ahí en holográficamente. O sea, imagínate jugar, agarrar tu control, ponerte tus lentes y que te pongas a jugar Gears. O sea, ya ni siquiera consola, ya ni siquiera, o sea, televisión. Y olvídate de usar efecto 3D en tu pantalla, ya, se acabó todo en uno. Sí, o sea, es una maravilla, pero la maravilla está en el hecho de que puedas interactuar con todos tus dispositivos, o sea, con tu PC, con tu Xbox, con todo, y no haya una barrera que limite, no, es que esto es de Google, ¿no? Y es que esto es de Sony, y es que esto, no, ahora con Microsoft lo tiene todo, y eso fue una estrategia tremenda. Pues bueno, ya vamos a cerrar esto porque todavía nos falta hablar otros temas. Está bueno, la verdad, el tema, me agrada mucho. Yo, la verdad, o sea, decían en el chat que solo decía que no le agradan ni Apple ni Windows, pero Windows es lo más básico que hay y lo que le pueden mover. Entonces, efectivamente, yo sí soy fan de Windows. Yo, pues de hecho, es raro porque yo pasé de ser un gamer de PC ahí en los 90s a ser uno de Xbox en el 2000, y hasta hace un poquito rato regresé a la PC, pero pues ahora híbridos, ¿verdad? Y mira, y el tema estuvo tan bueno que, bueno, ahí Medina le hizo una corrección a este Cristian, que es acceder, porque la palabra accesar no existe. Así es. Y que okay. Y invocamos invocamos a alguien que se llama Indie Linux, que dice que sí, que Linux es muy sólido como base, y eso nadie lo puede negar. No, por supuesto. Pero, pues bueno, muchas gracias, Cristian, por esta gran plática que tuvimos. Vamos a pasar a nuestra segunda canción. Es, yo creo que mi favorita de Borderlands, de los intros, y es Short Change Hero de The Heavy, una bandototota de Heavy. Cuando lo escuché en el intro fue de ¡fuck! Están ahí, qué cool. Así que no se despeguen, en un rato volvemos. Estás escuchando el Geek Lounge. Pues bueno, hemos regresado y ahora sí estamos listos para nuestro segundo tema de la noche, que viene con todo. Hoy sí venimos, pero para no callarnos toda la noche. Pero antes que nada vamos a hacer una pregunta para que se lleven los que nos están escuchando en vivo. Los que nos están escuchando en vivo, una pregunta fácil para que se lleven un código de... ¿Cómo se llama el juego, Cristian? Este de las ratitas raras y violentas. Rats Instagif 2.0, porque recargado es mejor. Pero bueno, la pregunta es esta. La tienen que responder a @resetmx. @resetmx. Y nos tienen que responder cuál fue la frase que dijimos en correlación a iOS y a Windows. Así de sencillo lo mencionamos. @resetmx. ¿Cuál fue esa frase que dijimos ahí? Y se llevan así de sencillo ese código. Y van incluso a poder jugar con nosotros el próximo viernes. Ahí en la tarde. Ahorita yo creo que mañana lo vamos a anunciar bien en la página. ¿A qué horas? Para que ahí nos vayan pasando sus usuarios de Steam. Y nos podamos escuchar. Podamos grabar el Reset Juega. Para que toda la banda de Steam y de Reset pueda estar aquí jugando, pueda matar a Christian siendo una rata million veces, haga de todo. Pero bueno, pasamos a la otra parte y es hablar de cómics, hablar pues de algo que nos encanta también, porque esto es el Lounge Geek. Aquí no leemos en Wikipedia, aquí lo que sepamos, lo que no, pues que nos ayude el chat. Y pues lamentablemente no tenemos cheve en esta ocasión, porque teníamos una trupa por ahí, pero se acabó. Me dicen que un bigotón se la llevó. Pues perdonen, pero bueno. Ahora sí, Cristian se va a callar por un ratito, porque viene Manuel, que nos va a contar de qué está pasando en el universo Marvel. ¿Qué está pasando con que se va a acabar? Están vueltos locos todos. Con Spider-Verse. A ver, ¿qué pasó? Ya me voy. No. No. ¿Qué pasó, Cristian? Él se quedó a escuchar tu sección. Ahora tú te quedas. Está bien. Pues resulta que el Spider-Verse fue como una idea muy, muy extraña que salió después de Super Spider-Man. O en los tiempos de Super Spider-Man, porque como saben muchos, es la segunda parte de, bueno, o la parte de Spider-Man, Amazing Spider-Man, terminó en el número 700. Y fue cuando crearon el Super Spider-Man, una historia alternativa donde se supone que el Doctor Octopus se queda con el cerebro de Spider-Man, cambia de mentalidad con él y todo lo que suprime, todo lo que quedaba de personalidad de Peter Parker, y él se vuelve Spider-Man. Entonces es donde nace la idea de que él va a ser un superior Spider-Man. Un Spider-Man superior al anterior. Cuando acaba esta saga, está más o menos esa idea, es cuando nace la idea de Spider-Verse. Que es, que se supone que es juntar a todos los Spider-Man del universo de Marvel en un solo cómic. Lo chistoso de esto es que están sacando un cómic tras cada Spider-Man. Entonces puede encontrar una continuación de Super Spider-Man, pero con Spider-Verse, un Amazing Spider-Man, la nueva saga que está ahorita, con Spider-Verse, y los están sacando uno por uno con mes. Y el que está llamando muchísimo la atención es el de Spider-Man 2099 y el de Web, el universo donde el Spider-Man no es hombre, sino es su novia que vimos en la película, en la última película que hubo, esa Gwen Stacy. Gwen Stacy. Uh-huh. Que es el que están buscando más todos. Porque es una idea, es verla como ella como Spider-Man es algo que nadie se le ocurrió. Sí. Sí, la conocida Spider-Gwen, ¿no? Exactamente. Y de hecho, de lo de Secret Wars, yo todavía no tengo la idea de qué es lo que va a pasar, ¿eh? Pero bueno, ahorita vamos a tomar eso, ¿no? Pero en el aspecto, o sea, yo me refiero de Spider-Verse. Ajá. ¿Qué van a terminar haciendo al final? Porque si están tomando la idea ahorita de Spider-Verse como va, y está muy buena, al rato la va a terminar, o la cajetean con Secret Wars. O realmente sí va muy ligado lo que va a pasar al final con lo de Spider-Verse. Eso sería muy bueno. Sería un toque muy, muy, muy bueno. Porque como están tratando de cambiar todo del futuro, regresar hacia el pasado y arreglar todo. Porque la persona que termina de Spider-Verse para terminar pasando todo el tiempo es... termina en el Spider-Man del 2099. Uh-huh. Y lo confunden de hecho con Spider-Man cuando no es él en ese tiempo. Uh-huh. Una duda, Spider-Verse está saliendo ahorita en México, es lo que me tocó ver, que supuestamente el primer número salió con portada alternativa aparte. Ah, sí, apenas, sí, sí. Creo que apenas van en el número 3 o el 2. De hecho, mira, es que están locos, están vueltos locos porque sí. No, yo fui a entregar un juego que yo vendí, y me pidieron que los acompañara a buscar este cómic, ¿no? El número 1. Y les dijeron que no lo tenían, que ya estaba agotado en un puesto de periódicos. Le habló este chavo a su amigo, un amigo le habló a su amigo, y le dijo que no lo tenía. Y le dice, ¿ahora qué hacemos? Lo busco en otro lado, y le dijo, no, es que yo ya lo tengo, pero me lo encargaron. Que quería otra copia de ese para tener de colección, bueno, porque andan hechos locos. Sí, hay que explicar una cosa. Spider-Verse se divide en The Edge of Spider-Verse, que viene siendo este preludio, el cual ya tiene algo de rato en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos creo que están ya ahorita en febrero, se acaban, ¿no? Ya con... Ya, de ello, allá ya van a estar por terminar. Aquí apenas uh-huh. están terminando de llegar. Están empezando, sí. Es el preludio, y aquí es efectivamente están sacando también portadas variantes, porque son semanales. Tenemos el Spider-Man normal, el de Amazing Spider-Man, en el que vamos viendo como los desenlaces, por así decirlo, de cada arco o de cada parte de miniserie que se va haciendo, y estos semanales. Y efectivamente en México están vueltos locos con los cómics, los acaparadores, pues están, pero al día... Bueno, han estado ocurriendo varias cosas aquí muy extrañas. Y como bien lo explica Emanuel, Spider-Verse, aquí lo que nos vienen presentando es básicamente... Bueno, yo lo veo más que nada como una historia del Superior Spider-Man, y en el que todos los demás entran de colados casi casi, o de invitados, en el cual él junto con el Peter Parker nuevo, ahí es Miguel O'Hara, y los clones van a tener que ir ayudándose para ir ganándole a lo que viene siendo Morlun y los Inheritors. Los Inheritors, ahí es una cosa muy importante, son unos estilo vampiros, los cuales pues van comiendo el arma y la energía de los Totem Arácnidos, que son todas las personas araña. Y efectivamente aquí ya vamos lo que viene siendo el Super Spider-Man número 32, el Edge of the Spider-Verse número 1, que es el Spider-Man Noir, que viene siendo este Spider-Man de los 50s, muy batmanesco por si no han leído este Spider-Man que tiene años, creo que aquí se publicó todavía en la época de Beat, entonces sí tiene su buen rato. Y ahorita viene Spider-Verse número 2, que viene siendo Gwen Stacy, que era el que Emmanuel nos estaba contando. Pero pues a ver, continúa, ¿qué sigue después de esta parte de Spider-Gwen? Pues se supone que van a sacar los de 2099, los que la continúa, y es donde empiezan a sacar ya las portadas variantes. De hecho, Spike, ya no se me olvidó preguntarle eso, sobre ese tema, porque está muy confuso todo, y con eso de que lo del Secret Wars, que van a reiniciar todo el universo completo, yo no tengo la menor idea si todo lo que les comentaba, ¿no? Si va a mantenerse la idea o van a terminar haciendo otra locura donde Spider-Man resulta que ya no es el Octopus, que ya no existió ese Doctor Octopus ni nada. Entonces, está muy confuso. Una duda. ¿Esto se ubica en el universo Ultimate? No, en no. El 616, en el central. Entonces, en el Ultimate sí ya se acabó el universo Ultimate. No, de hecho ahí siguen, pero creo que de Ultimate nada más son los All New Ultimates, que es una basofia destruyendo el buen trabajo de Grant Morrison, y sí, es el Spider-Man Ultimate. Ya, son dos títulos. Y los dos se publican tanto en Estados Unidos como en México, de que son tan poquitos. No recomiendo ninguno, la verdad. Pero, a ver, Bueno, yo creo que serviría así de entrada si nos pudiera platicar Manuel un poquito de lo que fue la Secret Wars original. Y creo que quién podría ser al medio spoiler para las películas. Tantito vamos a hacer rápido Spider-Verse, porque aquí pues un pequeño, vamos a hacer resumen rápido ahí, Manuel, que me vaya corrigiendo si estoy mal en algo. Después de lo que vienen siendo las Edge of Spider-Verse, donde conocemos a un Spider-Man cyborg, a uno que es como que la versión pulp y de terror de la araña, en la que sí se vuelve malvado y toda la onda. Vemos al Spider UK, a uno que yo creo que Kike le va a encantar, que es este Spider-Man Titán del Pacífico, así bien, bien acá, que incluso, de hecho, cuando llegue ese cómic acá, ustedes sí cómprenlo y busquen a los chicos de Nerf. Ahí están Evangelion, entonces Splendor. Es buenísimo ese. No es spoiler, en serio, chequenlo y van a ver que de hecho, genial. Para que medio se den la idea de Spider-Verse, si vieron la serie de Spider-Man de los 90, la animada, en los últimos capítulos es las Spider-Wars. Es algo así, más o menos, para que no se confunda si ahí ya vieron esa serie. Vamos a explicar de otra forma, un poquito más, creo que está más noventera que eso. Imagínense que es ese episodio tan épico de los Power Rangers en el que todos los Power Rangers rojos llegan a pelear. Eso es Spider-Verse. Hay varios. Es algo así. De hecho, creo que hasta parece que la idea la sacaron de Power Rangers. Porque hay muchas. Yo he visto hasta fotos con las tortugas ninja. Todos los Power Rangers del universo en toda la Tierra. O sea, de hecho, eso se estrenó ya hace poco. Hace unos meses pasó. Y sí, aparecen todos. Y hasta aparece el Green Ranger original. Vestido de Green Ranger original. Pues es el único que sigue. Así como que más no, limpio que no, todos. Pues es que ese pelea en la UFC, entonces ese sí te parte la jeta cuando quieras. Bueno, ahí viene siendo esto de Edge of the Spider-Verse, y después ya entramos directamente a el Spider-Verse completo, en el que vemos ya a las arañas yendo a pelear contra estos herederos, algunas muertos tras acá. Pero algo que destaca es que Dan Slott lo ha estado moviendo muy bien, porque es creo que el único evento que no me ha aburrido de Marvel en los últimos años. El único evento en el que no he dicho, ya lo voy a comprar en TPB después o en compilación. Es que sí, realmente la historia sí la hicieron muy, la nutrieron muy bien, la fundamentaron muy bien. De hecho, la fundamentación que te dan no te suena tan tonta ni tan descabellada. Realmente te suena como que suena interesante y te picas. Y en especial ver, te cuestionas te da esa pregunta de ¿qué pasará cuando se encuentre este Spider-Man con este Spider-Man? ¿Qué es lo que le dirá de lo que pasa en su universo y qué es lo que podrá modificar el universo de uno del otro? Así porque es. Cualquier detallito puede literalmente cambiar el universo del otro, o hasta una idea de futuro del otro Spider-Man. Entonces, eso es lo divertido del tema, y más cuando todos pelean contra un crew. De hecho, hay una portada de esos, hay una portada que me parece donde salen las cabezas de los varios Spider-Man que ya han sido cazados. Ah, sí, es del, si no recuerdo, es el Spider-Verse número 4, que es el Amazing Spider-Man, sí, creo que cierto. 12. Si no, sale, la sale la familia como la clásica, el clásico cuadro acá de... victoriano. Exactamente, con las cabezas como trofeos colgadas en la pared. Es muy buena, pero bueno, vamos recorriendo la historia para... Porque estamos haciendo aquí un pequeño como que álbum para que ustedes sepan cuáles buscar y cuáles no, porque aquí en México luego sí es medio conflictivo. Pero básicamente la Edge of Spider-Verse, pues es el semanal que ustedes pueden ir ahí observando y que siempre dice Spider-Verse ahí. Y ahí viene lo que viene siendo el Amazing Spider-Man, que si no recuerdo son 5 números. Que son 5. 5 hasta el momento, creo que son un poquito más. Y de ahí viene lo que es Spider-Woman, Spider-Man 2099, Scarlet Spiders, y un cómic que es Spider-Man Team Up, y el último que es Spider-Verse, del cual ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Estos cómics acá en México se van a publicar, estoy casi seguro que semanalmente. La verdad los recomiendo, muy buenos todos, y lo bueno es que no necesitan leer tanto para irse atrás de es que este personaje salió en un cómic de 1998. No, porque ahí se los explican rápido. Los personajes que más peso tienen hasta el momento están centrados efectivamente en los Edge of the Spider-Verse, en los preludios, o incluso en algunos bloques exclusivos que les van a ir diciendo después. Ya llegando a lo que viene siendo Spider-Verse, son historias cortas compiladas en un cómic, en las cuales nos presentan historias de otros Spider-Mans que se quedaron pues en el tintero y no llegaron a su cómic completo. Y es aquí donde partimos a lo que el buen Emanuel y Cristian se fueron allá de comixado, aparte de la launch party de Star Wars, y entrevistaron ahí a Spike Valentine, una muy genial persona, la verdad. Pero a ver, cuéntenos un poquito, ese sí, vamos a hablar de esa historia, no vamos a hablar de lo demás del cómic, porque sí hay una pequeña crítica ahí. Pero a ver, cuéntenos qué ocurrió con Spider-Verse número 2, en el que tenemos el Spider-Man mexicano. Híjole, es una joya realmente. Me parece algo maravilloso. Este Spider-Man se conoce como el espíritu de las calles. La historia es básica, ¿no? O sea, el contexto de la historia es sencilla, no se los quisiera platicar mucho para que le echen un ojo, pero su origen es que un poco parecido a lo que le pasó a Daredevil, ¿no? El papá de este Spider-Man... En la película. Aclaremos. Era luchador. Por un trato de un mafioso por ahí, le hacen una llave extremadamente intensa y muy, muy al estilo Bane. Y lo matan, se muere. Digo, demuestran cómo va la estructura. Entonces, a partir de ahí, nace el espíritu de las calles y se convierte en un Spider-Man con una esencia bastante peculiar, ¿no? No llega a los clichés básicos del mexicano, ¿no? De los tacos y de sombreros y mariachis, bueno, y todo eso. Hasta cierto punto, o sea, era lo que platicábamos hace algún tiempo cuando yo la pude revisar antes de que pudiéramos hacer la entrevista con Spike, de que sí se sentía el hecho de que es mexicano. O sea, hacen referencia a los burritos del Oxxo, hacen referencia a las luchas. Que están decentes, los burritos esos. Sí. La no, neta sí están buenos. Imagínate, o sea, hacen referencia al Deforma, ¿no? Entonces, o sea, sí se sienten los clichés de México, pero no tratados así como el típico bigotón con jorongo y sombrero, ¿no? Sino Tepito style. Está un poco mejor llevado, ¿no? O sea, sí está más tratado, sí se ve muchísimo más inteligente. Aquí lo que me gustaría aclarar y quedara muy presente es de que es el primer escritor mexicano que hace una historia para un cómic en Marvel, o sea, en general. Ya había ilustradores, ya tenemos talento. También coloristas. Coloristas y grandes, grandes talentos, pero escritores no había ninguno, porque no sé, pero ahora Spike, Que, bueno, si nos vamos a escritores, de hecho, México, hasta donde se sabe, es el único país en el que tenemos historias de Spider-Man apócrifas, puesto que Novaro, si no me recuerdo, publicó historias of the record que se pusieron aquí de hecho Wednesday, y no murió, aquí se casó con Peter, en otras cosas. Pero a mí, mira, la pregunta de millón es, ¿en algún universo está vivo el tío Ben o no? Es un spoilerzazo que no... No podemos decirlo, pero sí. Ya lo dijeron. No voy a decir... Más bien, no te voy a decir que en qué universos, pero sí en algunos sí lo está. Y en otros no existe. Ni siquiera existe Peter. Sí, efectivamente. Pero, a ver, ustedes mencionaban que pudieron leerlo. Dice Spider-Man, les sincero, a mí me agradó la historia del Spider-Punk. Es más, yo demando que hagan una miniserie en la que todos los superhéroes sean punk. Yo quiero verlo ahí. Vimos ahí un cameo del Capitán América punk, que se ve buenísimo. Yo la verdad sí quiero ver qué pasa. Pero de ahí, ese Spider-Man se me hizo muy flojón. La historia de Spike, si bien tiene cosas muy padres, llegó un momento en el que como que me incomodó un poco en cuanto al dibujo. El dibujo, la verdad no sé quién lo hizo, ahí sí no tengo el dato, pero no me agradó, se me hizo muy a lo Humberto Ramos y es algo que yo ya no quiero ver. Perdón, pero no me quedé tan mal Ramos, en ciertos dibujos me agrada, ya estoy harto que muchos dibujantes mexicanos le quieran copiar su estilo. Yo también, pues, lo que pasa es que creo que, no, si mal no recuerdo, sí lo estaba trabajando Humberto, pero después se quedó a medias y lo terminó terminando alguien más. Sí, al final lo terminaron trabajando Paco Herrera y Fernanda Rizaga. Entonces fue como una, por lo que nos explicaba Spike ese día, fue un poco complicado ese hecho, ¿no? Porque el trabajo se tuvo que hacer como que mitad y mitad, y eso le quitó un poco de esencia a la ilustración como tal. Yo creo que, digo, yo estoy lejos de ser un fan de los cómics, pero lejísimos, ¿no? De hecho, es como el cuarto cómic que tengo en mis manos, el que pude comprar ahora de Spider-Verse 2. Se siente un poco flojo, yo creo que tienes razón. Pero bueno, o sea, la estructura, como te digo, para hacer la primera historia que se lanza así y no de está un tan mal. Y de un superhéroe que se encuentra en México, o sea, no estamos hablando del Santo que come burritos en el Oxxo, que trabaja para la AAA, que incluso si ustedes pueden leer el cómic, chéquense cuando están leyendo el periódico del Deforma, y hay una cosa bien curiosa que apenas lo pude notar. Y hablan de la famosa Casa Blanca mexicana. En serio, yo no me había acercado hasta que lo estaba checando de nuevo y vi el periódico. Es que esto es lo que le da, lo que decía Cristiano, le da ese toque de folclore y cultura mexicana actual, ¿no? Y entonces es lo divertido que simplemente un mexicano lo va a entender. Yo creo que, bueno, a mí ya me interesaban, pero yo creo que otros ya también. ¿Pueden repetir cuál número de Spider-Verse es? 2. Spider-Verse 2. Ahí, exclusivamente ahí sale el Spider-Man mexicano. Así es. Exactamente, que es conocido como el espíritu de las calles. Así de hecho, si ya no lo consiguen, pues lo compran. Lo pueden comprar digital, que es la mejor manera. Está en digital. No, creo que apenas en Decomixado lo volvieron a resurgir. Está solamente en inglés, pero esa historia de hecho está en español, así que no es tanto problema. O se pueden esperar a que llegue aquí, que como unos, ¿qué serán? Por Marvel México. A un mes y medio, yo creo, no va a tardar tanto. Y eso es bueno. También. Es lo bueno, de hecho, llevamos como casi 2 meses de retraso, que viene siendo la mitad del evento. Pues si entonces, lo piensas, hace que como 2 o 3 años, la queja era de que eran títulos del año pasado o hace 2 años, ¿no? Ahora que tarde un mes y medio. Sí, no, y ahora ya hay muchos cómics, ya hay Hulk, ya están sacando Deadpool y Spider-Man. Ya Daredevil, X-Men, o sea, son como al menos que unos 8 o 9 historias diferentes. Sí, más las que están sacando a la semana, así de son 5 y uno por semana. Más las editoriales externas, entonces, por ejemplo, la genialidad de Terry Moore, que es Rachel Rising. Tenemos, exacto, Saga, que lamentablemente ya está ahí parado, no sé qué le pasó. Hellraiser, un cómic que Panini está intentando poner, que es Highway to Hell. Inserte la rolita de ACDC ahí. Igual es buenísimo, está muy buena esa cosa. Pero pues Spider-Verse yo creo que es de lo mejor que ahorita se está publicando. Es muy bueno. Las traducciones hasta el momento no les he visto una falla así épica ni nada, como esa portada de Tierras en las Crisis Infinitas que tenía ahí mal escrito, la mera portada, cosas así. Lo han manejado bien en cuanto a portadas, variantes. Pero yo les recomiendo que las chequen. Las páginas, ahí es incluso Marvel México las he estado poniendo en su Facebook para que ustedes chequen. Y si tienen a su alcance una tienda de cómics, pues sirve mucho el ir y apartarla, ¿no? De guárdame esta portada, mañana, la próxima semana vengo por ella y así. Porque estos cómics yo creo que sí van a ser los que más van a volar. Obvio. Y algo que habíamos comentado desde la cobertura que hicimos con Emanuel y que hemos estado platicando es que actualmente las tiendas de cómics están cobrando fuerza. Si bien el target es un poco limitado hasta cierto punto, están siendo de muy buena calidad. O sea, realmente vas a encontrar cosas que te sorprenderían, ¿no? Yo te lo juro, o sea, es la primera vez que me paro en una tienda de cómics y me sentí de maravilla. O sea, no fue así como que ay, que, o sea, que se, por ser la primera vez que ibas se sintiera incómodo o algo así. No, la verdad es de que te sientes súper bien, porque no nada más son cómics, son figuras coleccionables, encuentras de todo lo que te gusta. Hay cómics desde videojuegos, como lo vimos en la cobertura, ¿no? O sea, se siente muy bien estar ahí adentro, porque tienes la oportunidad de ver lo que está en los estantes, tienes la oportunidad de buscar, y si realmente no sabes, puedes preguntarle a los chicos que están ahí y ellos te responden, porque ellos sí saben. O sea, no es así como cualquier baboso que se encuentra en una tienda de videojuegos y que se cree que es más. No, realmente estos chavos sí se acercan contigo y si te dicen, oye, ¿buscas algo en específico? No, ¿sabes qué? Me gustaría algo así. Es que, mira, te recomiendo, es que esto, no hay página de videojuegos mexicana. O sea, los del planetita creen que ya sabiéndole ahí van a entrar a Atomics, si no es cierto, chavos. Aquí no hay página, entonces no nos ponemos al nivel. Y tampoco yo creo que pueden esperar una escena como el papá de Malcolm tratando de comprarle un cómic, ¿no? que lo quieren transear. Ah, ya no me acordaba de eso. De hecho, algo muy interesante que nos encontramos y que no lleva mucho que salió es el cómic que se editó en México para personas con déficit visual. De hecho, y aparte, hasta el final del cómic viene el abecedario. Entonces tú lo puedes, como persona que no tiene, que sí tiene, no tiene problemas de vista, lo puedes comprar y puedes aprender braille. Está muy bueno. Sí, o sea, realmente sí te encuentras cosas bien padres, bien raras. O sea, no es así como que, el puesto de periódicos que te encuentras un cómic super X, no. O sea, realmente sí te puedes encontrar cosas ahí, bien ahorita interesantes. Que Manuel dijo de Census, este genial cómic de Beth. Échale un tweet, ayúdenos por favor, @monorama, @monorama, acepta la invitación al RCDMX Lounge. Así pónganlo, para que Bev pues venga y podamos hablar más adelante de Uncle Billy y de Census, que se ven cómics muy buenos. Yo tengo Census, está padrísimo esta cosa, pues vale $30, o sea, eso es lo mejor. De hecho, eso es lo mejor de los cómics. Está bien que los mangas son también cómics, pero japoneses, pero los cómics son mucho más baratos, y ahorita con el ajo que tienen, es una buena oportunidad, un buen medio de lectura para que estén ahí, para que se pongan a leer algo, no solo ahí los libritos, bueno, que si el periódico regañan, del metro. Que no leen nada, pues cómprese sus cómics, señores. Están bien, tiene buen trabajo de ortografía. Hay hasta novelas gráficas, Si no quieren que su niño juegue todo el día videojuegos, pues cómprenle un cómic. Hasta puede terminar dibujante. Si no lo creen, pregúntenle a Ramos, que dibuja re feo, pues tato, oye, le pagan por dibujar Spider-Man. Ya quisiera yo, pero bueno, ahí mencionábamos hace ratito que las tiendas de cómics andan teniendo un boom actualmente, pero que aún así no llega totalmente a todos, y esto es porque las películas siguen esta otra línea, y es aquí en donde metíamos hace ratito lo que hablábamos de el fin del universo Marvel. Y es que Marvel ya dijo Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí en las películas. A lo mejor los que solo la ven no están enterados de cómics, no lo saben, pero Marvel maneja diferentes universos. Y las películas son un universo aparte. Suponemos que así como que canon, pero un universo aparte a los cómics. Y cada cómic tiene sus versiones de universos diferentes. Así es. Pero bueno, sí, de hecho, mucha gente de Marvel México, por ver las películas se volvió fanática. Por eso es que Marvel México se levantó mucho, porque mucha gente nueva empezó a comprar los de Spider-Man. Y el precio, te digo, $30, $35, están... Bueno, si los encuentras de salida y no hay abusadores por ahí o revendedores, pero son precios muy buenos, muy accesibles. Pero, digo, simplemente hay que saber tus tiempos bien y cuándo llegan los cómics para así luego llegar calientito y comprarlo, porque si te tardas 2-3 días ya te pones a chillar de que no lo encuentras. A mí sí me pasó antes. Oye, yo vengo buscando el Starlight número 6 y no lo encuentro. Exacto. Oye, Gaby Gomes nos dice que cuando vino a Comic Castle... No, de hecho, Comic Castle también está en Guadalajara. Ah, también bueno, hay uno. Sí. Cuando fue a la tienda, le tiraban la onda a los empleados cuando fue hace algunos años. Oye, Gaby, ¿no te sentiste como en The Big Bang Theory? Algo así, medio extraño que todos te volteaban a ver. Yo una vez llevé a una amiga y mi amiga sí puso cara de... ¿Por qué hay tanto silencio? Sácame de aquí, tengo miedo. Y así, déjame ver mis cómics. Y te salió, no aguanto. Yo sí tengo amigas que sí, que saben hasta más que yo de cómics, la verdad. Y van, y así como que todos se quedan de, neta sabe tanto. Y la chava no está de mal ver, la verdad. Pero sí es, sí son ondas muy raras, luego entrar, sí son experimentos sociales muy padres, muy chistosos. Pero eso ya se va acabando, ya casi no pasa. Ya actualmente no. Porque fíjate que algo muy chistoso es que si tú juegas videojuegos, más que nada en México, no hay ese corte de sociedades. Tú juegas videojuegos, pues sí juega, que pues ahí está chido. Si lees cómics y hay como que una es que es nerd, ¿no? Como que siempre ha habido eso. Y ahorita se está como ya se está acabando. ¿Por qué? Pues porque ahora del Capitán América es cool, porque... Y no es mentira, sí, se los juro. Una vez vi un motociclista, así con todo el badass style que llevan, con un escudo del Capitán América en la chaqueta y atrás al Ghost Rider. Entonces ya se va acabando todas estas ondas y pues está bien. Pero mira, platicábamos más que nada del fin del universo Marvel. Y es que el evento más grande que va a cambiar el universo Marvel, por lo menos los próximos 3 meses. Después del final del mundo del final del mundo de los mayas. Sí. No, es que si Marvel ya sabemos que... Todos sabemos que en los cómics nadie se muere. Nada más se van a un universo perdido o se caen en un pozo. Solo el tío Ben se muere. Sí, de hecho. En resumen, Wolverine que se murió va a volver a vivir. Ya. En algún momento. Ya no chille. Pero bueno, teníamos esta onda que... esta onda que están ahí ellos formando, en la cual, pues efectivamente algo que ya se venía pues comentando, ¿no? Que se acababan los X-Men... Que los Fantastic Four se morían porque no tenían las cosas de todas las licencias en cine. Efectivamente, lo que va a venir siendo ¿cómo se llama? Homeworld, ¿cómo le van a poner aquí? Que va a ser básicamente los universos 616 y el Ultimate se van a juntar. O básicamente toda la línea de cómics de Marvel y los dos cómics de Ultimates que nadie lee, se van a juntar. Y vamos a tener una super pelea. Se van a reescribir muchas de las historias clásicas. Tengo un poco de miedo con eso, la verdad, porque Secret Invasions, que obvio, hay una cosa muy chistosa. Ustedes van a poder saber de dónde viene el traje de Venom, el traje negro, que es una payasada. Ojalá y si lo modifiquen, porque eso de quiero limpiar mi traje, hay una esfera negra, oh genial, ahora es negro. Perdón, pero no. Y pues todo esto se va a ir modificando. Los Cuatro Fantásticos se acaban en el universo Marvel, los X-Men se van a ir reduciendo muy, muy grande. Ahora vamos a tener pues lo que van a ser las arañas, van a tener pues los Avengers, que están pegando durísimo, los Guardianes, si ahorita están viendo cómics de Rocket Raccoon, de Star-Lord, de los Guardianes 3000, de los Guardianes normales, espérense porque no, viene miedo. De hecho, hasta aparecieron así en en un crossover de 8 páginas con un manga de El Ataque de los Titanes que se está vendiendo ahorita también por Panini. Hasta salen así de la nada en la última página los guardianes. Sí, ya llegamos a pelear. Uh-huh. Y salen los guardianes así y ya. Efectivamente. Fíjate que es algo chistoso porque Gerardo Sandoval es el dibujante, otro mexicano que dibujó Attack on Marvel, que lamentablemente no puedo comprar esa versión japonesa. Free Comic Book Day, yo voy a ir a acampar porque la van a estar dando ahí esa versión. Va a estar, la, ¿no? De hecho va a estar. Sí, ¿no? la americana. Señores, esa cosa, si de por sí la Brutus, que es la revista japonesa, cuesta como 400 pesos, la del Free Comic Book Day, que sí van a poder leer porque va a estar en inglés, pues unos 800 o más, váyanse a acampar a las tiendas porque eso se va a acabar. Aparte que tenemos otras cosas ahí que creo que a nadie le importa, todos queremos ver de ese crossover. Y pues básicamente esto es el fin, ¿no? Ya tenemos ahora sí el fin, se va a reescribir. Vamos a tener un nuevo universo, o bueno, según Marvel, en el cual ya todo se va a ir poniendo acorde. Yo la verdad espero cosas buenas, porque Marvel, a la hora de tratar con cosas muy, muy de culto para ellos, sí, no lo respetan al full, pero sí saben modificarlo, no como DC y sus nuevos 52. Pero Marvel como que sí lo lleva por ahí. Entonces, pues esperemos que eso venga pasando, que tengamos más cosas. De hecho, Gerardo Sandoval creo que también va a hacer algo ahí en las Secret Wars o en las Invasions, no sé, la verdad. Esperen historias muy buenas. Yo la verdad recomiendo que lean House of M, la original. Es muy fácil entenderla, porque House of M se basa en los X-Men. Ahí sí yo le tengo miedo a la nueva versión. ¿Qué va a pasar? No sé, y también estoy emocionado por ver. Es que esa sí es la original, ¿no? La historia original, la base total de los X-Men. Ajá. Uh-huh. Sí, efectivamente. Entonces, sí. Sí, de hecho, lo mejor. Es un buen dato. Si quieren aprender algo de X-Men, échense esa. Aprendan, lean ese cómic. Y van a entender muchísimas cosas que después van a entender el por qué demonios están así. Uh-huh. Pues ahora sí, yo vamos a ir finalizando este tema que hemos tenido de los cómics. Ahí, si en el chat tienen alguna pregunta, con gusto la vamos a ir contestando. Gaby, primero ya nos ganó, me pone que no entiende si Miles Morales y Peter Parker del 616 van a coexistir después de Secret Wars. Yo creo que sí, porque Michael Bendis está escribiendo el Ultimate y Bendis es como el Jim Lee de DC. Entonces nadie lo toca ese cuate, aunque haga historias bien aburridas. Así estás bien aburrida. Es el intocable. Sí, entonces chance y sí lo van a dejar ahí. Pero cada todo quien puede pasar. Sí, al final ahora sí todo puede pasar. Tal chance y después llega Galactus y se come todo y se acaban los cómics y los reinician. No sé. Ahora todo puede pasar. Marvel, desde que entró con Disney, le perdieron el miedo a experimentar. Ahí tenemos a Rocket Raccoon. Y yo la verdad sí estoy emocionado por todo lo que va a ir ahí ocurriendo. Por ahí nos preguntaban si el Spider-Cholo iba a estar en el... No, es serio. Spider-Cholo. La verdad, yo pagaría por ese cómic en inglés del Spider-Cholo. O el Spider-Sensual, ¿no? Digo, sí. Puede sonar algo medio bobo, pero no sería idea aventarse una interna, Digo, ¿la quiere? Como así desde su onda, no sé, no, realmente se ganaría el aplauso de mucha gente y muchos fans, Eso sería casi como que hacer una ya casi que grupo de Spray Cholo Comic y ver. Sí. No, yo sí, pediría que alguien se vaya un día a la Comic Con, a los grandes eventos de cómics en el extranjero, pero con cosplay de Spider Cholo. No. Sí, no. Si alguien lo hace, por favor. Si alguien hace eso, no, sería genial. En la Comic Con eso, explota. Sí, por si ya existe el Peter Griffin. No sé si han visto un gordito que se está igualito, habla igual. Sí. No. Ese sería buenísimo. Por favor, si alguien va. Gracias, vaya de Spider Cholo. En la próxima muerte, alguien vaya de Spider Cholo. A la mole. Estaría muy bien a la mole ir de Spider Cholo. Le hacemos esta entrevista ahí, que salga en redes. Spider Cholo saludando a Stan Lee. Mira, si alguien se disfraza de eso, que nos mande un tweet y lo buscamos ahí en sí. La mole. Me cae de mother que yo me encargo de buscarlo. Toda Londra, en serio, Spider Cholo. Pero bueno, pues ahora sí vamos a llegar a nuestras conclusiones finales para después pasar a las preguntas que Cristian va a hacer para que se ganen los códigos aquí en vivo. Los otros dos códigos van a estar puestos en la descripción del podcast. Lo van a poder checar ahí y pues ya fácil, ahí lo van a poder descargar. Ya saben, a Steam, y ahí vamos a Steam, canjear código, bla, bla, bla, y van a tener su juego de rats, de las ratitas violentonas. Sí, Crush, esa. Pero bueno, vamos a pasar, Cristian, creo que ahí tenías las preguntas tú. Sí, miren, vamos a hacer una dinámica. La primera, para el primer código, como tu pregunta estuvo muy chafa y nadie lo entendió, entonces vamos a hacer algo más sencillo, porque ni yo sé cuál es la frase, o sea, ni siquiera sé qué pregunta, qué respuesta tenía que validar. Entonces, para el primer código, para este Early Access, que nos manden un tweet con el hashtag ResetRegala, en donde nos digan cómo se llama el primer escritor mexicano en hacer una historia para Marvel Comics. Lo acabamos de decir, está en nuestro canal de YouTube, ahí también está la entrevista que le hicimos. Está súper fácil, uh-huh. Entonces... Y la número 2 está mucho más fácil. La segunda no va a ser pregunta. La segunda les voy a decir el código. Es una cosa bien sencilla. No. Ahorita, después vamos al corte musical, regresamos para despedirnos y ahorita les comentamos cuál va a ser. Crush, no sé cómo se pronuncia esa canción. Pues si quieres, ya que vamos a ir corte y hay tiempo, pues pongo la. Lo vamos a poner las dos, ¿va? Y dejamos ahora sí la última, al final. Órale, doble canción porque segundo episodio del año, estamos felices. Viene Incubus, aunque no voy a ir al Cobre Tajín. Vi el comercial de Carmen Salinas en la que sale con las Emperador, que es buenísimo. No, es donde le entra. Alguien por ahí se quejó, ¿no? Escuché que alguien por ahí se había quejado de Ese comercial está épico, la neta. Yo quiero que Carmen Salinas grabe la introducción del Lounge Geek. ¡Guardias! Pero bueno, Crash, vámonos a las viejitos. Viejitos, agárrenlos. Son rateros. Ok, ya vamos bajando el volumen en nuestras voces. Va la rola. Oh, Pues bueno, homies, hemos regresado y de nuevo les recuerdo que por favor se van de Spider Cholo a la mole, nos avisen. Vamos a ir arreglando un poco más las cosas porque chance y se pueden ganar un cómic o algo ahí aparte de la entrevista, que claro estará en Reset y lo van a poder ver todos porque Spider Cholo es la neta. Pero bueno, vamos ya a ir pasando a las despedidas, a las conclusiones, si es que quedó alguna. Pues a ver, Emanuel, tú que eres el invitado, ¿dónde te pueden encontrar tu conclusión? Todo. Pues en Twitter me pueden encontrar como @-zombie. Casi no lo pelo, pero pues, ando retuiteando cosillas, pero digo, si me escriben, ay, no, pues pero, sí. Pero no... Y los días martes, que también estoy en el programa de Cinemas, que de hecho el próximo martes me toca la película de Fuerza Mayor, que está nominada a los Óscares. Y pues me voy a aventar la de Bobo Esponja, como yo le digo. No digas nada, Omar, no digas nada, sigue, continúa. Sí, porque nos censuran el YouTube. Bueno, Crush, ¿qué tienes que agregar? Que estoy muy contento, este programa ha sido chido, hay cosas del futuro como ya manejar todo a lo Iron Man, el Spider-Verse, que sigue siendo una locura en estos tiempos, y que me voy a conseguir el Spider-Verse número 2 solo por ver a ese Spider-Man mexicano, y espero en un futuro que Spider-Cholo sea oficial de Marvel. Ojalá. Y espero, en serio, gente, no manches, me cae que yo les doy un regalo si alguien me manda una foto en la mole y en Comic Con vestido de Spider Cholo. Sí, no, sería épico. Pero bueno, Cristian, ¿qué tienes que decir? Banda, ahora sí, muchísimas gracias por habernos acompañado en este gran programa. Platicamos de todo. Yo creo que esa es la ventaja de ser el Lounge Geek, ¿no? Hablamos de videojuegos, de cómics, de tecnología y de todo lo que nos fascina. Y eso hace que la comunidad crezca y que más gente nos escuche. Me da mucho gusto que participen con nosotros, que platiquen, que estén al pendiente de nuestras dinámicas, aunque las preguntas de Omar sean tan extrañas y tan... Son hipsters, ya. Ya se escude en hipster cuando sus preguntas son bien chafas. Pero no, ya, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo dijo el PR que no me comentó que íbamos a regalar códigos hasta ese rato. Está aprendiendo, dale chance. Pero no, muchísimas gracias de nuevo. Yo sí estoy al pendiente mucho del Twitter, soy un atascado. Me pueden encontrar como @josortiz_, ahí me estoy quejando de la gente extraña que veo en el cine, y de las películas y de los videojuegos y de todo, así que ahí estamos al pendiente. Cuídense mucho y nos escuchamos pronto, muy pronto. Por cierto, ya tenemos a la ganadora del primer código, que es Gaby. Ya nuestras telefonistas se comunicarán contigo en los próximos minutos para entregarte tu código. El número que usted marcó no existe, a favor de verificarlo. Bueno, por parte de los otros, como recordamos, la segunda dinámica en vivo, bueno, ya acabándole, ustedes nos van a tener que enviar una cosa bien sencilla: @ResetMX, #ResetJuega. Yo soy Spider Cholo. Y así, sencillo, ya. Así envíenlo y con eso se ganan el código. Así que ahora le córrenle @ResetMX, #ResetRegala. Yo soy Spider Cholo. Con eso se llevan el código. Por mi parte, ha sido todo. Mi nombre es Omar Díaz. En Twitter, @OmarSDT. Ahí hablo de cómics, de todo. Soy un atascado del Twitter. Comento hasta las 3 de la mañana de youtubers que no tienen gracia. Ni yo tampoco, pero bueno. igual me pueden comentar de cómics y todo, ya saben, chéquense toda nuestra barra de programación y tuítenle a Christy que cuando va a venir al Reset Lounge para hablar del PC Master Race. Nada más, eso es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado. Un saludo cordial a todos los que nos escucharon grabado y a los que están aquí en vivo. Pues está Dios Dinero, Gabby Guns, Indie Linux, JoJo84, Mictante Cutli, Medina, Monkey03, Nelly117 y SorcererZ. No sé si hay alguien en el Mixler. Creo que Crush. Yo sé, es que me estoy despidiendo ahí por el chat, escribiendo a JoJo, Indie Linux, Leonardo Ureta, Monkey03 y de nuevo Cristian, que sigue aquí desde hace un mes en el mix, no se desconecta, pero bueno. amo oír las voces de todos los demás. Del Mixler. Ah, y es que les estoy comentando del super crossover que les tengo preparado para el final. Bueno. Por cierto, no se olviden de que tenemos los otros dos códigos para la gente que nos escucha en el podcast, ya en el artículo en el sitio de Reset. Entonces ahí también tenemos premios para ustedes porque también los queremos mucho. Y el día de mañana jueves va a salir el post con la información necesaria para que jueguen el próximo viernes con Cristian y conmigo, con toda la comunidad, este juego que es Rats in Sick ahí en Steam, y van a poder grabar, quedar grabados ahí como pierden o como nos gatan en Reset Juega. Pues ahora sí, hasta la próxima. Recuerden, Reset, hashtag Reset Regala, arroba Reset MX. Yo soy Spider Cholo y así se llevan este último código que nos queda. Hasta la próxima, buenas noches, buenos días, o pues no sé si nos están escuchando en Marte. Hasta la vista. Hasta luego, se quedan con Kiss y las Momoiro. Salud, chicos. ¡Woo! Kiss y chinos. El detector de metal. No. No, gracias. Adiós. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.